bombs again. Así se vive en mi barrio, barrio. Así se vive en tu barrio, en tu barrio. Así se vive en los barrios. Somos guerreros del real barrio, somos guerreros del real barrio. Aquí en el barrio muchos son los que se te voltean, mientras que pestañea, mátate lo que planean. Pero cuando tú lo descubres muchos titubean, pero por diablo es que hoy en día muchos los plomean. Suben mareas y la falsedad es quien los rodea, en el juego de brujas son los que más te batean. Ser un diablito al parecer pa' ellos es darse vida, pero suplican cuando les van a quitar la misma. Entonces para qué carajo ellos subestiman, si son los primeros que corren y buscan policía. En esta letra al falso le voy a dar un consejo, que corrobore bien lo que ande por allí diciendo. Que el astuto no solo es aquel que anda mintiendo, y si aquel que no habla mucho y mete tiro en pecho. Arrecho es quien le mete el pecho a lo que ha hecho, no quien corre como los calvos cuando mal ha hecho. Por eso es que yo los callo cantando en el techo. Mi rima va contra tu cara y parte en tu chaleco. Desde pequeño me he criado entre las ambiciones, prostituciones de aquellas que no tienen opciones. Finge satisfacciones por falta de sensaciones, hasta que ya no salen del mundo de perdiciones. Porque a pesar que el drogo no se droga por placer, es por problemas que lo aturden y no saben qué hacer. Buscarlo para ti es más fácil antes de hablar con él. Prefieres rechazarlo en vez de decirle ven. El que es ladero tú lo juzgas porque está en la calle, pero no hables si no sabes, es el gran detalle. Ya que no sabes si algún día la suerte te falle, y seas tú el que se joda viviendo en el valle. De vidas perdidas que no encuentran rumbo fijo, que solo viven del recuerdo de lo que han sido. Es el final, este retorno espero que hayan sido completamente con este CD bien bendecido. Barrio, amén. De ahora el dolor nos ahoga, y para relajar tu cuerpo, tu mente, buscas yoga. Buscas la droga que te mantenga dormido y no despierto, y que vivimos en el puro infierno, eso les advierto. Lo cierto es que el mundo gira, y de todo lo que veo en su alrededor nada me inspira. Y lo que se respira, ese gran olor a muerte, da dos pases y después con crack para tu despierte. Y te pierdes sin saber por qué rumbo, porque el pensamiento, si tú quieres más, yo a ti te tumbo y te zumbo al piso, así sea familiar mío. Si seguimos este rumbo, este mundo está perdido. Así se vive en mi barrio, barrio. Así se vive en tu barrio, así se vive en tu barrio. Así se vive en los barrios, así se vive en los barrios. Somos guerreros del real barrio, somos guerreros del real barrio. Ángel Rey León de esta mierda es quien más rápido dispare. Es la mejor manera de sobrevivir hoy día en la calle. Quien retrocede aquí pierde terreno. Si eres noble como un perro te toca una cobra con veneno. Hay que estar atento como lechuza, porque si tú no lo haces viene la bruja y abusa. Después viene con las excusas diciendo que se voltearon porque tú eras una persona obtusa. Tienes que demostrar quién pone las reglas, porque si no te las ponen a ti, y ese sería un gran problema. O sea, pasas a ser un pupilo, pero recuérdate el mío, que esos son los que llevan más tiro. Represé mi familia como siempre lo hago, toda parte que llego yo pienso que estoy trago. De que muchos no saben que su gadi poquita la palabra que digo sabe que tiene lógica. Muchos no tienen pistola, la paralelicia como la que quiere matar a personas, personas casi funciona, personas que han empezado sin hospitales. Muerto que por un par de criminales se vive en los barrios de aquí en Venezuela, echándole bola y la vida nos pela. Que ustedes se tienen pero y bueno jode, dime cuántos policías han matado a mi brother. Pero déjalo, que no lo malo siempre haga. Se olvida que arriba hay un dios y el que hace la paga. Este mundo vuelve y se devuelve todo como un boomerang. Ahora dime tú quién te va a salvar de esta enfermedad. Pero déjalo, que de lo malo siempre haga. Se olvida que arriba hay un dios y el que hace la paga. Este mundo vuelve y se devuelve todo como un boomerang. Ahora dime tú quién te va a salvar de esta enfermedad.